docentes de la educación técnica en este escenario complejo de la educación y esto de la modalidad, de la presencialidad y no. Le damos la bienvenida. Andrés, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo. Para vos, para tu equipo y, por supuesto, para la audiencia. Ahí está. Bueno, Andrés, hace mucho que no hablamos, pero igual es un gustazo tenerte en el programa. Pero para hablar de un escenario complejo, Andrés, ¿cómo lo estás analizando? Bueno, vos usas la palabra correcta, complejo. Uh-huh. Es muy complejo en este momento. Nosotros ayer tuvimos un congreso virtual que empezamos a las 5 de la tarde y terminó a las casi 10 menos cuarto de la noche. Mira. Hay ciudades que digamos que las condiciones sanitarias se podrían habilitar, uh-huh. y hay otras que nosotros entendemos que se deben por lo menos repensar las actividades presenciales. Nosotros, si bien con las problemáticas que conlleva la virtualidad, con los chicos que algunos no se pueden conectar, que uh-huh. se han hecho procesos, digamos, de que el docente o la escuela se acerque a la casa uh-huh. del chico o se lo ha llamado, o sea, bueno, también nosotros hemos presentado, y te comento rápidamente, Pablo, que las municipalidades también con sus actores, con desarrollo social, con acción uh-huh. social, uh-huh. pongan algunos compañeros de esas secciones de la municipalidad a trabajar con las escuelas para ir, porque conocen los barrios de ellos, entonces están claro. en ese continuo movimiento lo que es la municipalidad. Sería muy importante y le hemos pedido, esto ya hace 2 meses aproximadamente, al Consejo que haga algún tipo de acción para que tengan la ayuda a la escuela de esa gente especializada, lo que es el tema de desarrollo social, como para poder conectar a los chicos. Uh-huh. Y en cuanto a la complejidad, bueno, nosotros tenemos un mandato que fue ratificado desde el año pasado, uh-huh. la salud primero y la vida, en todo de acuerdo con lo que planteaba el presidente. Ahora, bueno, nosotros no hemos cambiado esa postura, Pablo. Nosotros seguimos manteniendo que primero la salud y la vida. Perfecto. Y por eso, en la reunión que lamentablemente ayer suspendió, llevábamos la idea de, como nosotros más o menos hemos visto que a partir del 10 de junio comenzó la inoculación de la vacuna a nuestros compañeros y compañeras. Gualeguay fue una de las primeras localidades que se habilitó la vacunación. También tenemos la recomendación de los propios médicos que dicen que necesitas 20 días, 21 días es el promedio, uh-huh. para que te haga efecto la adquisición de inmunización, que uh-huh. es donde nosotros apuntamos y queremos discutir con el gobierno. No es lo mismo que te vacunen a que vos ya estés en condiciones de tener las defensas. Y eso se da, según los médicos, los 21 días de la primera dosis. Uh-huh. Así que ese fue otro de los puntos que anoche también se debatió fuertemente. Uh-huh. ¿Cómo estás viendo, más allá de eso, el escenario de la vacunación, Andrés? Porque obviamente que uno se pone contento cuando se habilitó la vacunación a todo el universo docente. ¿Cómo lo estás viendo vos, teniendo en cuenta que manejás los datos, cómo está la cantidad de gente que se va vacunando? Más allá de esto que nos explicaste claramente, de que se requiere de este tiempo para quedar inoculado. No, eso nosotros lo vemos bien. Uh-huh. Ayer también lo estuvimos evaluando. Estuvo muy ordenado, por lo menos en las ciudades grandes, donde generalmente se producen algún tipo de desorden. Uh-huh. Puedo dar fe de eso porque ayer me vacunaron a mí. Bien, bien. Así que uh-huh. tranquilamente lo hemos también planteado y lo hemos reconocido al Ministerio de Salud. Nosotros hay una buena relación con la ministra Velázquez. Bien. Lo que sucede es que, bueno, estamos en un momento de pleno invierno. Nosotros creíamos que para esta fecha ya íbamos a tener toda la gente vacunada y con la inmunización adecuada para enfrentar esta situación tan terrible, Pablo, que tantas vidas, creo que vos, al igual que yo, nunca vimos una cosa así. No, sí. Entonces, sí. Es algo muy grave, y creo que lo que hemos planteado el Consejo de Educación, y para darle un poco la idea de nuestra postura, es sentarnos a discutir cómo replanteamos estos días que, digamos, en la presencialidad se han perdido, llamémosle así de alguna manera, Pablo, recuperarlos en las últimas semanas de diciembre, o como hicimos el año pasado, cuando trabajamos con el Colegio Técnico y con el propio Consejo, para replantear los contenidos y los tiempos pedagógicos en el mes de febrero y marzo. Creo que dada la circunstancia y el aumento de casos, que comparado con el año pasado es potencialmente superior, se tiene que dar ese debate. Nosotros lo queríamos dar ayer justamente en la reunión de paritaria de condiciones laborales. Lamentablemente se suspendió eso y bueno, y origen a mantener las medidas por de servicio de docente por 48 horas a nivel virtual. Y el viernes vamos a asamblea, y es donde participan los afiliados y los compañeros y compañeras que quieran participar. Y ahí, bueno, ya se definirá la postura para la semana entrante, porque bueno, está complicado, muy compleja la situación, y nosotros pretendemos que haya un tiempo entre la inoculación y la inmunización que sea respetado, y estamos dispuestos a discutirlo para que se recupere en diciembre o en febrero. En vez de que los chicos vuelvan el 1 de marzo a clases, que vuelvan el 25, el 23 de febrero, si los docentes están a partir del 10. Perfecto, está buena la propuesta. Andrés, ¿cómo estás viendo la respuesta por parte del Ejecutivo Provincial? Más allá de esta buena relación que vos decís que tenés con la Ministra de Salud, ¿cómo estás viendo la respuesta? Porque obviamente hay otros gremios docentes que se han puesto duro y quieren llevar la cuestión a la parte judicial. ¿Cómo estás viendo eso, Andrés? Bueno, el proceso de vacunación es lo que me refería cuando hablábamos de la relación con la ministra Velázquez, que siempre nos ha atendido el teléfono como para informarnos y nosotros hacer las quejas, como lo hemos hecho, me refería a esa situación. Perfecto. Luego, específicamente con las acciones de los sindicatos, y AMET ha decidido mantener la virtualidad como prestación laboral, es decir, que en ningún momento es un paro. Quería aclararlo bien, Pablo, eso no sí, es un paro. Sí, está bueno que lo aclare. En la legislación tanto del Consejo Federal como de las provincias de Entre Ríos, se estableció la bimodalidad para el dictado de clases siempre que las condiciones sanitarias así lo determinen. Entonces nosotros decimos, ¿cómo? El año pasado a esta altura no estábamos y los casos eran pero muchísimo menores. La situación de las UTI eran muchísimo menores. Los compañeros de ATI y UPCN nos cuentan el desgaste que tiene la gente que ha muerto en los hospitales y centros de salud. Por lo tanto, creemos nosotros que el tema de la educación es fundamental para el país, para la provincia, eso no lo discutimos. No lo ponemos, creemos claro. La presencialidad en nuestras escuelas, en las agrotécnicas, en los campos de producción, en los talleres, en el laboratorio, es fundamental. Pero entendemos que si el año pasado pudimos lograr un acuerdo con el Consejo, y vuelvo a repetir, con el Colegio de Técnicos y Maestros Mayores de Obras, que son los que luego matriculan a los egresados, pudimos armar un programa para recuperar en diciembre y en febrero los contenidos. Creo que en este momento, con las curvas elevadísimas que hay, con temperaturas que estamos entrando ahora, en este momento muy, muy frías, se puede replantear la presencialidad estas últimas 3 semanas, y de paso damos tiempo a que haga efecto la vacuna, porque puedo decir, entendemos que a partir del 10 de mayo comenzó, perdón, el 10 de junio comenzó el proceso de inoculación, nos daría un tiempo claramente para mantener las cosas tranquilas con los compañeros y compañeras que están, todavía no han sido vacunados algunos, y los que están esperando la inmunización, los chicos también cuidarlos en sus casas por los fríos y por lo que es el movimiento que genera la escuela, y en diciembre y en febrero recuperamos esos procesos con las temperaturas más adecuadas. Creo que es algo lógico y racional lo que pretendemos discutir con el gobierno. Y por supuesto, nosotros sí hemos repudiado la 1542, la última resolución de ayer del Consejo, la hemos repudiado fuertemente porque es un apriete directamente. Seguro, ahí está, queda eso claro. Queda claro. Andrés, también contarle al oyente que esto es una... el gremio, en este caso AMET, es una estructura que deciden desde las bases, esto se va pasando hasta llegar a una decisión de una postura, esto está bueno decirlo, porque es una estructura, ¿sí o no? Totalmente, ayer fue un congreso virtual que estuvo muy interesante, porque básicamente pudimos observar lo que pasaba en cada localidad. Entonces, bueno, vos vas conociendo un poco más en profundidad cómo es la situación en cada lugar. Y ese congreso decidió una serie de mociones, que son el marco gremial que mañana la asamblea van a discutir, que básicamente es cuál es la postura para la semana entrante. Ahí se vota a mano alzada y cada uno, nosotros tenemos siempre fuimos ese tipo de, sobre la asamblea y a mano alzada, o en el caso virtual, bueno, estando presente vos por supuesto en la reunión, pero es totalmente democrático. Y por eso, más allá de algunas posturas personales que podemos tener nosotros, llevamos adelante lo que determina el Congreso y los afiliados a la Asamblea. Eso siempre lo hemos respetado. Y entendemos que eso es lo que nos da el aval como para poder sentarnos ante el gobierno y, como te expliqué y le expliqué anteriormente, poder hacer este tipo de propuestas, con la convicción de que tenemos compañeros y compañeras que lo han pensado, lo han debatido y luego se ha trasladado a la comisión directiva con los compañeros delegados que son nuestra voz representativa en cada localidad. Perfecto, quedó claro. Andrés, ha sido un gustazo como siempre tenerte en el programa, tenerte al aire, gracias por la predisposición y obviamente generar el compromiso de hablar en cualquier momento para seguir analizando esta situación. Te agradezco mucho y te mandamos un fuerte abrazo acá de Mañanas del Sur. Muchísimas gracias a ustedes, Pablo. Un saludo para todos, cuídense. Ahí está, linda.